A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Hoy vamos a ver si terminamos la primera carta del apóstol Pedro. Ya estamos en el tramo final, versículo 8 hasta el 14. Entonces, pueden ir abriendo sus Biblias si quieren acompañarnos en este estudio junto a la palabra del Señor. Vamos a leer esos versículos. Hoy vamos a terminar lo que quedaba pendiente también de algunos asuntos y vamos a hacer, si es posible, un repaso final breve, nomás como para poder sacar una conclusión también de lo que fue el estudio de esta primera carta del apóstol Pedro, que creo yo nos ha sido de gran ayuda, de gran bendición. Y vamos a orar antes de entrar a la lectura y pedir que el Señor nos dirija y nos acompañe en este tiempo. Padre Santo, muchas gracias por esta hora, gracias porque nos permites estar juntos aquí, gracias por quienes estamos en este lugar y quienes también comparten desde otros lugares con nosotros. Muchas gracias, Señor, porque tenemos la posibilidad de edificarnos en la santa fe a través del estudio de las Escrituras y pedimos que tu Espíritu nos ilumine en este tiempo. Nos ayude, nos guíe a tener una mente abierta y también serena para recibir aquello que tienes para con nosotros. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Como decíamos, nos toca estudiar desde el versículo 8 hasta el 14, versículo final, con el saludo o la salutación final que hace Pedro, citando también a algunos compañeros de trabajo como Silvano. Y vamos a leer, vamos a terminar quizás también esa sección del versículo 5 hasta el 7, donde se habló un poco de los jóvenes, de los ancianos, se habló también de lo que es el ser humildes delante del Señor, el buscar verdaderamente dejarnos moldear y acompañar por el Señor como el soberano sobre nuestra vida. Habíamos visto quizás de una forma un poco implícita, pero lo que implica el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y vamos a leer entonces lo que resta y así vamos a también continuar con el estudio. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se están cumpliendo en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, confirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, el hermano fiel, como así lo considero, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda, y también Marcos, mi hijo. Saludaos unos a otros con besos en amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo Jesús. Amén. Tenemos bastante para hablar, para resumir. La verdad, estos versículos también nos demandan bastantes cosas para pensar y decir, pero vamos a tratar de ir brevemente reflexionando sobre puntos importantes que se nos dan en este pasaje. Primero, hay algo que Pedro enfatiza y lo da como una manera en imperativo y dice, sed sobrios y velad. Repito, sed sobrios y velad. Ambos verbos, la sobriedad y el velar, están en imperativo. No es algo opcional. Siempre digo, cuando ustedes van a leer la Biblia y van a estar meditando, sepan que los verbos, en su gran mayoría, que terminan en D, es porque hay una orden, hay un mandamiento. Esto no es algo opcional, no es algo que yo puedo elegir. Pedro está diciendo, sed sobrios y velad. También algunos verbos, como lo decía el Señor Jesús, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo. ¿Entienden? Quizás no terminan en D, pero también son mandamientos. Hay que saber que estas conjugaciones verbales en la Biblia importan mucho para que nosotros también sepamos qué es sí para el Señor y qué es no. ¿Qué debo hacer y preocuparme por hacer con todo ahínco y qué no es quizás algo que me debo no preocupar, sino no tener tan en cuenta, pero sí como estos verbos y en la gran mayoría en relación al Señor, los verbos están casi siempre en imperativo. Porque Dios no es que está queriendo mandar para tenernos a nosotros siempre como los siervitos y como los corderitos que tenemos que andar por ahí porque Él lo diga. Él siempre va a hacer mandamientos para que a nosotros nos vaya bien, para que a nosotros verdaderamente nos vaya de una manera buena y segura en la vida. En los proverbios también nosotros podemos ver lo que es la vida práctica en los diferentes entornos que nos rodean. También se nos dan mandamientos. ¿Pero qué? Es porque Dios quiere tener solamente a nosotros, nos quiere tener, mejor dicho, como siervos, como personas que solamente tenemos que cumplir lo que Él dice y si no cumplimos nos va a dar un castigo. Muchas veces pasa, pero no siempre es así. Pero la prioridad para Dios al darnos sus mandamientos es que nosotros podamos vivir más seguros. No solo delante de Él, sino realmente en la vida que nos vaya mejor. Que en la vida nos vaya mucho más agradable, no solo para adorarlo, sino también para que nosotros nos beneficiemos. Los mandamientos del Señor, dice Juan, no son gravosos. No agravan nuestra vida, al contrario, nos alivianan porque nos van enseñando y nos van mostrando qué es lo mejor para nosotros para que no tengamos que pasar por peripecias en la vida y como dijo Pedro también, no suframos como malhechores, sino como cristianos. Si yo sufro por causa de Cristo, por causa de su testimonio y por causa de lo que es una consagración hacia Él, es una cosa. Pero si yo sufro porque ando en macanas siendo cristiano y ando haciendo errores por malos pensamientos o por formas ignorantes a veces de funcionar y andar como cristiano, entonces no me puedo quejar. No le puedo decir, Señor, ¿por qué sufro tanto? Entendemos, los mandamientos del Señor, el ser sobrio, el velar, ¿es algo malo? ¿Es algo pesado? ¿Entienden, hermanos? No nos está diciendo Pedro, sed sobrios y velad, porque eso es algo malo. Simplemente nos dice, sean cabales en la forma de pensar, sean equilibrados. Antes de hablar, traten de pensar 10 veces y después hablen. ¿Entienden lo que quiero decirles? ¿Es malo ser sobrios? ¿Está tan mal el mandamiento del Señor que ser sobrio es una carga para mí? Velar, sea en oración, velar en la vida cristiana, estar atentos a todo lo que venga de Dios, ¿es malo? ¿Hace mal? ¿Me pesa el estar velando siempre y estar atento a la voz del Señor a través de su palabra? ¿Es algo pesado para cumplir? ¿Entendemos, hermanos? Nos damos cuenta que cuando la Biblia usa la forma imperativa de hablarnos, no es para nuestro mal. No es para que Dios se ponga solamente como el superior si nosotros estemos ahí caídos y postrados y con miedo delante de Él. Simplemente, lo que Dios quiere es que seamos sabios, que seamos prudentes, que seamos entendidos en la vida para de esa manera poder verdaderamente nosotros andar y funcionar correctamente. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién, devorar. ¿Por qué tengo que ser sobrio y velar? Porque si no velo y no soy más pensante que hablante, entonces hay alguien que se va a aprovechar de mi debilidad, de mi ignorancia y va a asestarme un golpe. Satanás, el diablo, como se lo llama, es una persona, es un ser que está todo el tiempo alrededor de nosotros. Todo el tiempo. No hay momento en que él no está buscando la manera de debilitarnos en la fe, de debilitarnos en nuestra vida espiritual para que nosotros fallemos al Señor. Para que nosotros verdaderamente de alguna manera decepcionemos al Señor. Y Él está no solamente alrededor de nosotros, sino que está como un león rugiente. Cuando el león ruge, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando un león ruge? Si nosotros estamos en un lugar y empezamos a escuchar el rugido de un león, ¿qué va a causarnos? ¿Temor? ¿Espanto? ¿Miedo? ¿Vamos a estar asustados? ¿Vamos a estar realmente sin saber qué hacer? Porque si escuchamos el rugido de un león, pues es porque está cerca. Porque no está muy lejos de nosotros. Y aunque esté a unos 20 metros, nos puede alcanzar si salimos a correr. Cuando el león ruge, es porque está por atrapar una presa, o porque está enojado, o porque está viendo un posible pedazo de carne para poner en sus fauces. Eso hace el león cuando ruge, o cuando está enojado, cuando comienza a ver que alguien va a invadir su territorio. Muchos animales matan a seres humanos, no porque quizás quieran comerlos, porque han invadido su territorio. Y ustedes saben que nosotros estamos en un territorio ajeno. La tierra no es nuestra morada. Nosotros estamos, dice Pablo, ¿como qué? Como embajadores de Cristo. O sea, quiere decir que estamos en una patria que no es nuestra. El león rugiente anda alrededor de nosotros buscando a quién devorar, porque los cristianos ya él sabe que no le pertenecen. Él conoce esto y sabe que no son de aquí y ya no pertenecen a este mundo, porque pertenecen a Cristo y a la patria celestial, no terrenal, ¿entienden? El escritor a los Hebreos en el capítulo 12 dice que nosotros estamos en la compañía de ángeles y de los justos que están en la Jerusalén celestial, no en la Jerusalén terrenal. Por eso el león ruge, porque él sabe que los cristianos están estropeando, si verdaderamente están en sobriedad y velan, están estropeando la obra que él quiere hacer de maldad. Porque al predicar el evangelio, al vivir testimonios limpios, al estar verdaderamente centrados en Dios y siguiendo los mandamientos del Señor, repito que no son gravosos, sino son una protección para nosotros, entonces los cristianos lo que hacen es desvirtuar el engaño y el trabajo que él hace para engañar a las naciones, engañar a los hombres y cegar el entendimiento para que no crean en el evangelio. Cuando un cristiano ora, un cristiano lee mucho la Biblia, cuando un cristiano evangeliza, cuando verdaderamente su vida es de acciones de gracia hacia los hombres, no importando si lo reciben o no lo reciben, ese cristiano es algo malo para Satanás. Para Dios es bendito, pero para Satanás es malo. Por eso ruge. Por eso anda como león rugiente, buscando a quien devorar, porque si lo mata, si lo destruye a ese cristiano, en las diferentes formas que Satanás podría destruir al cristiano, entonces va a lograr una baja del ejército celestial. Va a lograr que ese cristiano, que ese creyente, se baje de las filas del ejército de salvación que camina como la iglesia de Cristo en el mundo para ganar almas. Por eso cuando usted, hermano o hermana, se encuentre en el momento de sufrimiento, en el momento de lucha, sepa que hay alguien que está ayudando para que usted se sienta más mal todavía, peor todavía de lo que ya podría estar. Y es Satanás. Él está rugiendo a su lado para dejarlo en desconfianza, para a ver cómo se puede hacer. Job capítulo 1, versículos 7 y 2, 2. Dos veces se presentó Satanás delante de Dios. Dos veces para pedir por la vida de Job. Para decir, sí, tú lo proteges, porque Dios le dijo, ¿no ves la vida de mi siervo Job? Incluso dijo que era perfecta. Job era un hombre verdaderamente intachable. Cuando él en el capítulo 29 hace, digamos, lo que podríamos decir, gala de su gran testimonio, era verdaderamente un varón que uno no podía juzgar nada. Pero Satanás le dice, sí, nadie puede tocar porque tú lo cubres por todos lados. Tú lo tienes protegido y cercado, por supuesto que no. Pero a ver si nos permitís hacer algunas cositas, a ver si te va a ser fiel. A ver si te va a ser realmente fiel. Como, claro, con tantas bendiciones que les has dado, él por supuesto no va a tener problema. Pero Satanás sabe por dónde agarrar y va y pide a Dios. Fíjense que en el capítulo 22 de Lucas, Jesús le dice a Pedro que Satanás os ha pedido zarandearos, pero yo he orado por ti. Satanás hasta hoy pide, le dice a Dios, mira, ese es tu hijo, esa tu hija. Claro, él está con todo esto, con todo aquello. Pero entendemos, hermanos, Satanás está como león rugiente buscando y cuando no puede porque Dios está guardando a sus hijos, dice, sí, así es fácil. Pero déjame un poquito que yo también vaya y haga algunas cosas ahí. A Pedro le hizo, a Job le hizo, y a los apóstoles mismos. Pero vencieron, lucharon, ¿entendemos? Mateo capítulo 26, 41 dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso los mandamientos del Señor es correcto que nosotros los cumplamos. Por eso es correcto que nosotros sometamos nuestra vida a los mandamientos del Señor y sepamos que, aunque a veces vamos a tener una dura prueba, una tribulación, un tiempo de aflicción, sepamos que el Señor está. Satanás está también. No crean ustedes que Satanás no está detrás de algunas cosas que le puedan pasar. Pero ¿quién es el que vence a Satanás? ¿Yo? ¿Quién vence a Satanás? Dijo Jesús, pero confiad, yo. He vencido al mundo, yo, no nosotros. Por eso cuando usted o yo nos encontramos en situaciones complicadas en la vida, en tribulaciones y angustias, en vituperios, aflicciones, de todo tipo de cosas que nos puedan pasar, tenemos que saber que hay a uno solo al que debemos recurrir. Primero de todo, a Él, a Dios, a Cristo, nuestro Señor. Él sabe lo que estamos pasando porque Él también tuvo al diablo como león rugiente para devorarlo alrededor de él. Él sabe lo que es verdaderamente tener a Satanás a su lado en todo su ministerio para ver de alguna manera que Jesús caiga. Cuando Jesús le contó a sus discípulos, les dijo que él iba a ir a la cruz y Pedro, tan condescendiente con Jesús, va y le dice, pero Señor, no pienses de ti de esta forma. ¿Cómo vas a decir que vas a ir a la cruz? No, tenemos que seguir adelante y que nuestro plan crezca para que llegues a ser el Señor del templo, el Señor de señores ahora. Y Jesús le dijo, vete de mí, no le dijo Pedro, no le dijo Simón, le dijo, vete de mí, Satanás. No es que Pedro era un satánico, un poseído por Satanás. Simplemente, Satanás estaba al lado de Pedro y usó a Pedro para que de alguna manera apapache a Jesús. Le diga, pobrecito Jesús, pobrecito esto. Hermanos, cuando nosotros a veces la luchamos y la estamos pasando con ciertas dificultades, no creamos, hermanos, no creamos muchas veces cuando alguien viene y dice, no te preocupes que vamos a estar acá contigo y todo, y esto. No, lo que pasa es que esa gente es mala, esa gente es así, esa gente siempre son ruin, son gente ogra, gente que no te ayuda, no te hace nada. Cuando vengan esos aduladores al lado de ustedes, hablando mal de los que os hostigan y que son vuestros enemigos, cuidado, guarda. Guarda con eso. Porque puede darnos cierto placebo emocional, pero no espiritual. Puede darnos un placebo emocional, pero no espiritual. Hermanos, si sufrimos, sufrimos por Él. Si sufrimos, hermanos, suframos con tranquilidad, pero con Cristo, siendo ayudados por Él. No dejemos, hermanos, no dejemos que la obra del Señor Jesús no se termine en nosotros. Ayudemos en oración nosotros, en lectura bíblica, pero dejemos que el Señor termine la obra que tiene que terminar en nosotros. Dice Pedro, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se están cumpliendo en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Cuando usted va a sufrir y cuando el león rugiente brame y largue todo su rugido y abra sus fauces con todos sus colmillos y dientes listos para devorarle a usted, usted sepa que no es el único a quien Satanás está queriendo devorar. Usted tiene que saber que usted no es el único que sufre. ¿Ustedes conocieron esos hermanos y hermanas en las iglesias que dicen, mano, yo paso esto, yo tengo esto, yo hago esto, y no sé qué hacer, todo me viene mal, todo me anda mal, todo esto y aquello, y yo, y dale el yo, y siempre el yo. ¿Y saben cómo se llama eso? Autocompasión. Ustedes saben que la autocompasión es peligrosísima en la vida. En la vida espiritual es terrible. Y es el peor problema que muchos cristianos tienen hoy. ¿Saben, hermanos? Nosotros, por lo menos los occidentales, los cristianos que vivimos en Occidente, desde más o menos Europa Occidental para nuestro continente, cruzando el Atlántico, no tenemos todavía tanto sufrimiento como muchos de nuestros hermanos. El 50% y ya más ahora. Según las estadísticas que estuve mirando en los últimos meses, más del 50% de cristianos en el mundo es perseguido y vive en zonas hostiles. El mapa de la persecución tiene colores. Está el color negro, que es más terrible, o sea, lo más horrible en un país que se persigue a los cristianos. Está después el rojo, anaranjado, amarillo, y está el verde, que es una persecución leve, tranquila, amarilla, medianamente feroz un poco. Después comienza a entrar anaranjado rojo, que es la mayoría de los países, que digamos posiblemente sea un 35-40% que están en eso, y están los negros. El color negro es donde prácticamente a usted se lo descubre y se lo mata, se lo manda a campos forzados, se lo encarcela, se lo tortura, de todo. Por solo haber encontradole quizás una Biblia, o por solo que usted haya nombrado Jesús, haya dicho ese nombre. Ustedes saben que hay países que usted no le puede poner el nombre Jesús a su hijo. Vieron que hay acá en los países occidentales, algunos le llaman Jesús. No son los mejores Jesuses, pero bueno, le dicen Jesús, le llaman. No estoy en contra, si alguno quiere poner, a mí no me gusta, pero bueno, uno le quiere poner, que lo ponga. Pero es importante, hermanos, que entendamos que hay países, hasta un nombre le puede ser causa de hostigación. Y hay que saber que el cristianismo, la iglesia del Señor, ha sufrido. Ustedes tienen que saber una cosa, cuando ustedes están en la lucha, tienen que saber una cosa. Que a lo largo de la historia, desde Hechos 2, para nuestros días, estamos hablando de prácticamente casi 2000 años de historia, muchos cristianos sufrieron peores cosas que usted. Usted no sufrió tanto como muchos cristianos que tuvieron que incluso ser devorados por leones reales, por tigres reales, tirados a las arenas romanas. Esto pasó por 300 años en la primera época del cristianismo, hasta que llegó Constantino. Y aunque Constantino arregló las cosas para que no haya persecución, entonces metió otras cosas, pero para que las mentes de los cristianos sean contaminadas con ciertos ritualismos religiosos que no tienen nada que ver con la Biblia. Pero la persecución cristiana, a pesar de todo, fue haciéndose, siguió, continuó en los primeros 300 años del cristianismo. Después, en los siglos, quizás desde el siglo XII y XIII, con las cruzadas que habían de los papas y cuando iban a Jerusalén, matando cristianos, matando gente, porque no se rendía a los pies del papado romano del momento. Yo estoy dando solamente algunos periodos, pero cuando llega la llamada, entre comillas, Santa Inquisición, que empezaron a matar a millones de cristianos por todo Europa y Asia, porque no se rendían al papado, entonces, hermanos, Esto fue terrible. Muchos cristianos murieron. Muchos cristianos verdaderamente la habían pasado mal. Tuvieron que huir, tuvieron que salir. Hermanos, estamos hablando de una carta que se escribe quizás a cristianos que de año y medio o 2 años de la fecha de esta carta se iba a lanzar la persecución más grande que se lanzó en el primer siglo, año 64 de la era cristiana, cuando Nerón causa el incendio en Roma. ¿Y a quién culpan? A los cristianos. Y en todo el imperio se mató miles y miles de cristianos. Por el solo hecho que un loco emperador se le ocurrió que no le gustaba algo y empezó a quemar porque quería hacer una Roma distinta. ¿Entendemos, hermanos? Si usted cree que en la historia usted está siendo el único que sufre, cuidado. Tanto en el mundo entero como en la historia de este mundo, los cristianos han sufrido atrocidades. Y si usted tiene su casa, tiene su lugar y no le vienen a punta de pistola a decir, niega a Cristo, entonces usted todavía no ha sufrido lo que verdaderamente han sufrido muchos hijos de Dios. Son hermanos nuestros en la historia y también hoy mismo, en este tiempo. Hay que saber que las consolaciones del Señor vienen de diferentes maneras. Si usted va al capítulo 1 de 2 Corintios, a partir del capítulo 3 hasta el versículo 11, usted va a ver que Pablo habla de la consolación en Cristo, habla de la consolación del Espíritu Santo, pero ¿qué está hablando dentro de esa consolación? Que las tribulaciones que ellos pasan, así como otros han pasado tribulaciones, ahora nosotros nos consolamos porque, como diciendo, no somos los únicos en el mundo. ¿Entendemos, hermanos? Cuando pasamos por luchas y dificultades, vamos entendiendo un poquitito también lo que significa verdaderamente lo que otros sufren, quizás peor que nosotros, mucho más que nosotros. Por eso hay que saber que hay que estar firme. Capítulo 6 de Efesios, versículo 11, Pablo había dicho algo a todos los cristianos al final de su ministerio. Les decía, creo yo que es algo que es para todos nosotros también, porque aunque es a Efesios que se escribe la carta, pero hay algo interesante acá en este pasaje. 11 y 13 de Efesios 6. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra espíritus de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar ¿qué? Firmes. Volvamos al 11. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes. Volvamos a 1 Pedro. Al cual resistid, firmes ¿en qué? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se hacen en todo el mundo. Los hermanos en el mundo también lo siguen. Pero ¿cómo resisto el momento de la dificultad? ¿Cómo resisto el momento a veces apremiante? Con la fe en el Señor. En nada más. En el Señor. Orando, leyendo la Biblia, rogando a Dios y pidiendo las fuerzas para seguir adelante y sabiendo que muchos hermanos nuestros la están pasando también con muchas dificultades y a veces peores que las nuestras, mucho peores que las nuestras. Sigue diciendo Pedro, mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis, otra vez, padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, confirme, fortalezca y establezca. Parece que Pedro no deja de hablar. Está terminando la carta y tiene que decir algo que hay que sufrir. Y da a entender como que es algo natural. Algo que nosotros no tenemos que hacer. Algo que no vamos a pasar de largo la era y el momento de las aflicciones y de los padecimientos. Pero dice al principio, más el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria en Cristo Jesús. A su gloria en Cristo Jesús. Esto es interesante. Es un versículo que se lo cita mucho a 5:10 de 1 Pedro. se lo tiene muy en cuenta. Parece muy lindo, pero tiene un significado también bastante realista que debemos verlo. Primero, el que nos llamó, dice, es el Dios de toda gracia. Y nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Si el versículo terminaría ahí, qué lindo sería, ¿no? Pero no termina ahí. Sigue diciendo, Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, fortalezca y establezca. ¿Quién tiene que fortalecernos y establecernos? Dios, el Dios de toda gracia. No es los hermanos de la iglesia, aunque es muy buena la fraternidad porque nos ayuda, nos da fuerzas estar entre hermanos y compartir. Pero, ¿quién es la principal fortaleza para mí? Dijo Pablo, fortaleceos en el poder de ¿qué? De su fuerza, de la fuerza de Él. Jesús le dijo en Mateo 11, 28, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. ¿Ustedes saben que hay cristianos que quieren sufrir solos? Están en épocas de sufrimiento, de lucha, de aflicción, de angustias, de tantas cosas, sean psicológicas, emocionales, espirituales, pero ellos son machos o hembras que sufren solo. Ellos la hacen solo, a ellos no les importa. Yo me la banco, yo me la trago, yo me resisto, yo soy así. No van a Jesús. Y llévale esa carga toda la vida, hasta el día de la muerte, hasta el día que le van a meter en un ataúd. De balde. Porque aunque nosotros podamos pasar situaciones ásperas y duras en la vida, y hasta inentendibles muchas veces, ¿por qué? Podemos preguntarnos. Y no está mal que usted pregunte por qué. No se preocupe, el Señor le va a dar la respuesta a su debido tiempo. Usted hasta puede decir por qué así. Pero ¿saben qué? Son cargas que no estamos obligados como cristianos a llevarlas. Son muchas las cosas que nosotros podemos pasar en la vida. Muchas peripecias y durezas de la vida cotidiana que podemos soportar, pero no tenemos por qué llevarlas solos. Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nosotros, y me incluyo en esto, nosotros jamás vamos a descansar de nuestros agobios si no vamos a Jesús. Rendidos a sus pies, postrados ante su gloria, y le decimos, Señor, ayúdame, ayúdame. Hoy leía un pasaje en Marcos 9, qué interesante, coincidente con el estudio que estamos haciendo, y vino un padre con su hijo endemoniado, y que lo tiraba, y que lo lanzaba al fuego, y lo lanzaba al agua, y el hijo estaba, que no se sabía qué iba a dar de esa vida, de ese pobre muchacho. Y el padre dice, si puedes, ayúdanos, si puedes. Obviamente que Jesús podía, pero Jesús le dice algo. Uno podía decir, claro que te puedo ayudar, no te hagas problema. Así, listo, chao demonio. Ah, pero Jesús le dijo, para un momento. Si crees de todo corazón, todo es posible. Si crees de todo corazón. Y es interesante que ese padre, sabiendo que era un nefasto incrédulo, le dice, sí, Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿Saben por qué nosotros no vamos al Señor en los momentos de lucha y de aflicción y de sufrimiento y de pruebas? ¿Saben por qué no vamos? Porque no confiamos en Dios. Nosotros creemos que Él no puede. Vamos, oramos al Señor, pero no creemos. No. Igual, yo voy a orar porque la Biblia dice que hay que orar, pero no sé si me vas a poder ayudar en esto. Hasta hay cristianos que llegaron a decir, ni Dios me puede ayudar en esta situación. Y no es así, hermanos. Este padre, desesperado, viendo que su hijo se estaba destruyendo de las peores maneras, se fue a Dios. Se fue a Jesús, era Dios en carne, y dice, ayuda a mi incredulidad. Al menos así ore, hermano. Hermana, oren y que sea así. Si a usted le cuesta creer que Dios le puede ayudar, por lo menos, Señor, ayúdame a creer. Ayúdame a confiar. Ayúdame a verdaderamente depositar todo mi ser a ti. Porque esto es lo que hay que hacer, hermanos. El Dios de toda gracia está con brazos abiertos esperándonos. Hebreos, vamos a Hebreos 4 y creo que es el versículo 16. Sí, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia otra vez. ¿Para qué? ¿Para qué? Para el oportuno socorro. El escritor a los Hebreos Dice, acérquense, vayan, no sufran solos, no la padezcan solos. ¿Hay sufrimiento? Por supuesto. ¿Hay padecimientos? Claro que sí. ¿Hay aflicciones? Pero a montones. ¿Hay pruebas del Señor? Por supuesto, múltiples, dice Santiago. Y tenemos que hallarnos en gozo, dice, cuando os halléis en múltiples pruebas, para que la paciencia tenga su obra perfecta, completa. Claro que hay, pero yo no debo sufrirla solo. Porque eso quiere decir que verdaderamente yo no confío en la palabra de Cristo. Cristo lo dijo y yo no lo creo. Y entonces tendré que entrar a un periodo de oración al Señor diciéndole, Señor, ayuda a mi incredulidad. Yo sé que hay luchas y aflicciones a montones, pero no hace falta que las suframos solos. Sepamos que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, está y quiere establecernos a nosotros como grandes hombres y mujeres de Él, pero nosotros debemos confiar en Él. Hay algo que quizás pueda estar torturándonos mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Hay algo que verdaderamente a nosotros nos está causando tanto estrago en nuestra persona porque no sabemos cómo sobrellevar. ¿Está Satanás aprovechándose de ese momento de debilidad nuestra emocional y está rugiendo y tirándonos su temor y asustándonos a nosotros? Hay alguien que nos está esperando que nos acerquemos a su trono de gracia para socorrernos, pero está en nuestra decisión. Él no nos va a obligar a ir a su trono de gracia. Está en nuestra decisión creer o no que Dios nos puede ayudar en estas situaciones. Él no nos va a obligar a ir a Él, sino Él dice, y hay un mandamiento otra vez acá, venid. ¿Y qué? ¿Es malo ir a Jesús? ¿Es pecado ir a Jesús a pedir ayuda cuando uno sufre? ¿Ven lo que le dije al principio? Los mandamientos no son gravosos, son para nuestro bien, para nuestro consuelo, para nuestra alegría de la vida, por lo menos para sobrellevarla un poco mejor. Y Jesús dice, venid a mí. Si usted no va, hasta está pecando también en la vida cristiana. Porque usted lo quiere hacer todo en la carne, no en el espíritu. Ahí podíamos seguir con otro tema más, pero bueno, vamos a dejar porque tenemos que todavía ir a algunos versículos más, acá de 1 Pedro. Pero hermanos, cuidado con sufrir y padecer en la carne y no en el espíritu. Cuidado, acuérdese lo que dijo Pedro en el capítulo 4. No suframos como malhechores por nuestros errores y por entrometernos en lo ajeno. Porque ¿sabe qué? Su dolor, su angustia, sus padecimientos no son ajenos al Señor. Pero usted puede hacerse ajeno al Señor y querer sufrir a su propia voluntad y a sus propias fuerzas. Y eso es sufrir en la carne, no en el espíritu. Dios sabe nuestras luchas y nos espera y quiere sufrir con nosotros, padecer con nosotros. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado? Capítulo 4 también de Pedro. Somos participantes de los padecimientos de Cristo por la iglesia, según vemos en Colosenses 1:24. Cristo quiere sufrir con nosotros. Está dispuesto a acompañarnos en ese tiempo y no lo hace como el que está allá arriba y dice, yo te ayudo. Pero Él como que no se conduele con nosotros. Claro que se conduele. Claro que verdaderamente Él está quizás padeciendo. Es cierto que el padecimiento mayor ya lo llevó. Pero somos sus salvos. Somos sus redimidos. Somos los hijos de Dios. Y Él lo sabe. Y sabe lo que estamos padeciendo porque Él padeció antes por nosotros. Sufrió mucho antes por nosotros. Por eso hay que saber que el Dios de toda gracia está. Él nos ha llamado, sí, a su gloria eterna en Cristo Jesús, pero tenemos que saber que quizás en el camino para llegar a la gloria tendremos que pasar por algunas cosas. Ahora, Pedro también está hablando de un cumplimiento. Se están cumpliendo, versículo 9, se están cumpliendo en vuestros hermanos. Ahora, lo que ya les dije varias veces en estos estudios. Si usted vive 80 años, 90 años, 100, 200 años, si Dios le daría esa vida. ¿Es mucho ante la eternidad de gloria y felicidad que tendremos? No es nada, hermano. Cumpla. Sigamos en la lucha. Sigamos en los vituperios. No hay problema, pero sepa que no va a durar más de la vida que Dios le ha dado en esta tierra. Y después viene lo bueno. Viene la gloria sin padecimiento, sin más luchas. Todo será enjugado, toda lágrima de los ojos se enjugará, todo dolor, todo desaparecerá en la presencia de su gloria. Eternamente y para siempre. No se preocupe, Dios no le va a mandar más a sufrir una vez que usted ya esté en la presencia del Señor. Ya se terminó esa época. ¿Pero cuánto fue esa época? 60 años, 50, 70, 80. Ponga los años que quiera. Por eso, hermanos, si el Señor nos llama hoy a su presencia, gracias. Porque salimos de este cuerpo de muerte. Salimos de estas luchas y aflicciones que tenemos. Tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos asegurados. Que en algún momento, y quizás pronto, nos vamos con Él. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuánta gloria tiene que dar usted a Dios? ¿Cuántas veces tiene que glorificar a Dios? Siempre. Para siempre, dice. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y esos siglos de los siglos usted está ahora viviendo en alguna parte de esos siglos de los siglos usted está. ¿Cuántas veces tiene que dar gloria? Todo el tiempo. Que su vida sea para glorificar al Señor. Ahí en 1 Corintios, ese no lo tenía anotado, pero me vino al pensamiento. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo, todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Hasta cuando usted come. ¿Cuántos de acá oran antes de comer? Aunque no estén en la casa, porque en la casa somos todos muy cristianos. Pero ¿y si vamos a algún lugar por ahí a comer en un restaurante, en una pizzería, en una confitería o algo, oramos? No, ahí no, porque no. ¿Qué va a decir la gente nosotros orando acá si todos vienen y comen nomás? Hasta ahí hay que darle la gloria al Señor. Cuando usted se va a una confitería afuera y se sienta y le traen su cafecito con leche o le traen algunas minutas ahí para hacer un almuerzo medio livianito, ¿le dio gracias a Dios? No importa que la gente vea. Mejor. Mejor todavía. Por lo menos de alguna manera van a decir, ah, mira, ahí hay un tonto que es cristiano. Y bueno, pero no importa. Pero estamos dando gloria a Dios. Es importante, hermanos, que en todo momento, por los siglos de los siglos, ya comencemos ahora en esos siglos de los siglos. Ahora ya comencemos a glorificar al Señor y darle a Él todo. ¿Por qué? Porque todo viene de Él. Todo lo tenemos de Él. ¿No voy a ser capaz de darle gracias a Dios porque tuve una platita para ir a comer con mi familia por ahí? Entendemos, es importante saber que en todo Dios tiene que ser glorificado. Y en el contexto que estamos del pasaje, de los padecimientos, saber que si padezco y soy afligido, o lo que sea, yo lo hago para la gloria del Señor. Dice, si coméis o bebéis, o cualquier otra cosa, y entre cualquier otra cosa, entra todo el resto. Lo que a usted le pueda parecer, ahí entra. En Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a nuestro Dios y Padre por Él, por Cristo. Todo lo que hablemos, todo lo que hagamos, que sea para en agradecimiento a Dios. Y hasta si tenemos que luchar y sufrir, nosotros lo hacemos por el Señor y agradecemos. ¿Cuántos de ustedes dan gracias a Dios porque están sufriendo? Digamos la verdad. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente decimos, Señor, gracias? Porque me has mandado esta prueba, me has mandado esta lucha, me has dado esta aflicción. Y ahora, Señor, lo estoy sufriendo. Gracias, Señor, porque puedo, como dijo Pedro y Juan, sufrir por el nombre. ¿O no pasó eso en Hechos 5? Le pegaron, les retaron, les amenazaron, casi les meten preso. Y ellos salieron gozosos, cantando, porque habían sufrido por el nombre. No es fácil sufrir, hermanos. No es fácil sufrir bien. Y yo no estoy diciendo que es sencillo. No es que estoy haciendo un sarcasmo. Lo que estoy diciendo, sí, es difícil. Son momentos a veces hasta terribles que las pasamos. Pero si lo pasamos en agradecimiento y en confianza en Dios, recuerden, toda lucha, todo lo que hayan pasado por el Señor en esta tierra, confiando en Él, acercándose a Él, yendo a Él, glorificándolo a Él, le puedo asegurar, hermanos, hay galardón. Dios es un Dios muy buen pagador. Él no va a tener así nomás como que nada pasó por lo que hayamos pasado por Él y para Él en esta tierra. Él sabe, y ustedes saben lo que es el galardón. Está el galardón, la recompensa y las coronas. Las coronas las van a recibir muy pocos. Son los que verdaderamente han hecho cosas inimaginables para el Señor, pero en tiempos de mucha dificultad. Pero los galardones se nos dará por la vida espiritual que hayamos llevado, por la vida espiritual, que la consagración que hayamos hecho para con el Señor, sea lo que haya pasado, nosotros lo hemos superado, lo hemos llevado. Y Dios va a galardonar. Dice Dios a Abraham, porque grande es tu galardón. ¿Por qué grande? Porque Abraham dejó todo, consagró todo a Dios. Y aunque era rico, pero Dios estaba primero. Y si era necesario sacrificar su hijo, porque Dios lo dijo, había que hacerlo. ¿Cuántos de ustedes llevarían a su hijo a sacrificar si oyeran, realmente oyeran la voz de Dios? Y Dios le dice, sacrifica a tu único, a tu unigénito hijo. Abraham no tenía más hijos. Era viejo, para colmo, era cuántos. Ya tenía más o menos 125 años para esa época. ¿Qué hijo ya podía llegar a tener? Sara ya estaba, pero pasadísima de la costumbre de las mujeres para esa época. Y Dios le dice, anda y lleva a tu hijo a sacrificarme. Ese, a Isaac, a ese, no a Ismael, a Isaac. Ismael por ahí sería una, bueno, gracias Señor que justo a él le eligiste. No, no, a Isaac le eligió. Tu único. Y le aclara, tu único hijo, ese yo quiero. Pero así también se cumplió proféticamente Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito, unigénito hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Isaac no servía para salvarnos, pero Jesús sí. Dios, así como le pidió a Abraham que dé su único hijo para morir, también él dio, para mostrar que él también tenía que hacer lo mismo, dio a su único hijo a morir por nuestros pecados. No tenía por qué, pero lo hizo. Abraham tendrá un gran galardón. ¿Por qué? Porque dio todo a Dios. Y aunque era rico, tenía muchas posesiones, tenía todo, eso no le importaba más que serle fiel a Dios. Soportar lo que haya que soportar, pero ser fiel a Dios. Renunciar a muchas cosas que él podía haber tenido en su vida, pero dice no. Dios llamó y hay que obedecer. Eso era Abraham. Le enseñó eso a Isaac, su nieto Jacob, a las malas, pero la tuvo que aprender también. Y seguramente tendrá algún galardón también Israel. Pero, hermanos, hay que saber que una vida de consagración al Señor, que le dé gloria a Dios por los siglos de los siglos, porque lo que usted haga hoy acá repercutirá en su eternidad. Usted elige qué eternidad tendrá con Dios. Y sepa que lo que nosotros elijamos y hagamos en esta vida es lo que vamos a llevar por los siglos de los siglos allá. Una vida pobre eternamente o una vida rica eternamente, pero usted elige aquí y ahora qué llevaremos. Hermanos, quizás acá no hay gloria para nosotros. No hay nada que uno diga que valga la pena vivir, pero si lo hacemos en el Señor y la luchamos en el Señor, le puedo asegurar, se galardonará todo eso. Y no trabajemos por el galardón. Te va a decir, bueno, al final, ¿qué pasa, pastor? ¿Trabajamos o no trabajamos por el galardón? No, no trabaje por el galardón. Sea agradecido a Dios. Sufra en agradecimiento a Dios. Y sepa que si usted está sufriendo unas cuantas décadas acá en este mundo, lo hace, pero eso es mejor que haberse ido al infierno. Para nosotros, la gracia del Señor no tiene que ser el hecho que voy a recibir recompensa y galardones. Tiene que ser el hecho de que fui librado de la condenación eterna al infierno. fui librado de haber sido un desgraciado y separado eternamente y para siempre de Dios. Y ahora estoy en comunión eternamente y para siempre con Dios. Por Cristo. Ese solo hecho a mí me tiene que incentivar a servir a Dios. En agradecimiento por la salvación más grande y bendita que Dios ha hecho por nosotros. Que Dios quiera galardonarnos, que Dios quiera recompensarnos, que Dios quiera coronarnos, porque en sus riquezas inmensas Él lo quiere hacer, eso es cosa de Él y es su beneplácito para con nosotros. Pero yo no debo servir por eso. Debo servir agradecido a Dios que Él me llamó en mi inutilidad, en mi pecado, me hizo apto, me santificó para que yo lo pueda servir. Si no recibo nada en esta vida por haber servido al Señor, no importa. Pero Jesús dijo, siervos inútiles somos. Poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Con eso alcanza, hermanos. Con eso alcanza. No hace falta más. Por eso si usted tiene la oportunidad de servir al Señor, sírvalo. Pero no mire si valoran su servicio. Usted sirva. Pónganse en las manos de Dios y sírvalo. Porque eso realmente glorificará eternamente y para siempre al Señor. Por conducto de Silvano, el hermano fiel, como así lo considero, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. ¡Oh! Otra vez algo interesante. ¿Cuál es la verdadera gracia del Señor? En el contexto del pasaje. ¿Un león rugiente? ¿Un devorador? ¿Padecimientos? ¿Con los cristianos de todo el mundo? ¿Se dan cuenta cuál es la gracia del Señor? Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, versículo 1. Esfuérzate en la gracia del Señor. ¿Y cuál es la gracia del Señor? Acá Pedro ya explicó. Lean desde el versículo 8 o toda la carta de primera Pedro y entenderán lo que es la gracia del Señor. Es una vida entregada a Él de luchas, aflicciones, pruebas, tribulaciones, pero si lo hacemos en el Señor dará suficiente gracia para que nosotros la podamos soportar, la podamos llevar adelante. Dice allá en Juan 1, gracia sobre gracia. La gracia que me salvó y la gracia que me acompaña en la vida cristiana. ¿Entienden? Gracia sobre gracia. Hay una gracia que me dio salvación, me dio perdón de pecados, me ha santificado para Dios, me ha justificado y reconciliado con Dios. Y está la gracia de Dios que continúa, que crece y que cada vez más la voy conociendo en mis momentos de vivir esa vida y vida, ¿en qué? En abundancia. ¿Abundancia de qué? Vamos a Santiago, volvamos a leer otra vez para que no se les pierda nada. Capítulo 1. Hermanos míos, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis. ¿En cuántas pruebas? Diversas. Quiere decir que hay diversidad de pruebas que nosotros las tenemos que soportar. Por eso Pedro dice que esta es la gracia del Señor. Silvano, ¿quién era Silvano? Silvano es una persona que fue, podríamos decir, el correo de los apóstoles. Ayudó a Pablo, ayudó a otras personas y ahora ayudaba a Pedro a llevar la carta. Fue el que entregó la carta a estas iglesias del Ponto, de Bitinia, de Galacia. Es el que llevó y ayudó a que esta carta pudiera llegar a estas personas. Nosotros lo podemos ver en 1 Pedro 1:1, en 1 Corintios 1:19, podemos ver a Silvano, una persona que verdaderamente tenía un corazón entregado a la obra y arriesgando su vida, caminando como un cristiano por el Imperio Romano, llevaba las cartas de los apóstoles para que llegaran. Ese fue su trabajo y seguramente Dios lo recompensará. La iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda. Y también Marcos, mi hijo. Uno dice la iglesia de Babilonia. ¿Se acuerdan al principio, cuando empezamos la carta, quién era Babilonia para los cristianos del primer siglo? ¿Dónde estaba Babilonia para ellos? Era Roma. Era la capital del imperio, de donde venía toda la persecución. Le llamaban Babilonia, donde estaba la confusión de todo el imperio. Para los cristianos del primer siglo, Babilonia no era la que estaba destruida en Medio Oriente, allá en la zona que hoy es Irak, o al norte de Siria, al noreste de Siria. No, no era ese lugar. Ellos sabían que esa Babilonia nada les podía hacer, pero sí la Babilonia que estaba o que se consideraba en Roma. Roma era la Babilonia para los israelitas hebreos, para los israelitas que habían nacido en Israel, porque de allí salía toda la confusión. Posiblemente en la que era el territorio babilonio habían cristianos que vivían en esa zona. Pero Dios, a través de Jeremías 50, 51 y 52, había dejado bien estipulado que esa ciudad, una vez que fuera destruida, y que fue destruida en parte por los persas y después por otros imperios, no sería jamás construida. Nunca más sería construida. Lo dijo Jeremías, lo profetiza. Lean si quieren, son capítulos largos, pero léanlo en sus casas. Babilonia no va a ser más construida porque Dios lo ha dicho. Pero, entonces, ¿de qué Babilonia está hablando, Pedro? ¿Dónde estaba Pedro cuando escribió esta carta? Estaba en los últimos días suyos y estaba seguramente en Roma y estaba ya encarcelado, quizás para ser muerto. Saludaos, dice, unos a otros con beso de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo Jesús. Saludaos, dice Pablo, también con beso santo a los corintios y a otros. El beso era un saludo oriental que hasta hoy se usa en la frente, en la mejilla o mejilla con mejilla. Son las formas en que se hacen los besos de saludo cordial, de cariño. Saludos que se hacen en formas, quizás es tradicional, pero como los cristianos, la mayoría de los que escribía Pedro eran cristianos orientales, cristianos que vivían en la zona de Medio Oriente, y aunque estaban en zonas de la zona sur de Asia Occidental, con todo eso, él dice, ustedes salúdense, pero con, en este caso, no solo santos, sino beso de amor. Que sea en fraternidad, que sea en cordialidad. Y después dice, paz sea con todos vosotros que estáis en Cristo Jesús. Amén. Estamos en Cristo Jesús, hay paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero mi paz no es la que el mundo da. Así que, si nosotros aprendemos a luchar, a sufrir, a llevar nuestras aflicciones en Cristo, en Jesús, entonces, hermanos, con seguridad, vamos a tener la gracia del Señor acompañándonos, ayudándonos y guiándonos para seguir adelante. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra una vez más. Gracias, Señor, por lo que nos das, por todo lo que haces por nosotros. Gracias, Señor, porque no nos dejas. Y sabemos que a veces tenemos luchas, a veces hay dificultades, momentos difíciles, pero ayúdanos a saber llevarlos de acuerdo a tu sabiduría, al entendimiento de tu palabra, a la consolación de tu espíritu en nosotros, en la paz de Jesucristo y también, Señor, confiando plenamente en Él, sabiendo que Él también padeció por nosotros y ha llevado nuestras cargas. Ayúdanos a saber ir y descargarlas delante de Él y saber, Señor, que solo en ti podremos tener victorias verdaderas y reales en nuestra vida. Gracias, Señor, por esta carta que pudimos estudiar, meditar y sacar pensamientos muy interesantes. Oramos, Señor, para que ayudes a los cristianos perseguidos en diferentes latitudes de este mundo, que los ayudes a soportar esa dura prueba, esa dura lucha que llevan. Sabemos que tienes galardones en gran cantidad para todos ellos, pero Señor, oramos por ellos porque sabemos que sufren mucho más que nosotros en esta parte del mundo. Oramos, Señor, para que nos ayudes a estar siempre firmes en tu santa voluntad. En el nombre de Jesús, amén.